pasa? Pues ya estamos por aquí, un servidor y Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dispuestos a hacerte pasar un muy buen rato de rock and roll. Episodio 724 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Esto que suena se titula Never Down, nunca amanece. Sobre todo en el norte, los meses de invierno. Y que en principio fue un tema instrumental para otro proyecto aparte, al que se le ha añadido letra y ahora suena así. Es lo nuevo de los italianos Lacuna Coil. Un nuevo sencillo en la cuenta de las huestes de Cristina Scavia. Escuchando vía podcast, muchísimas gracias por seguirnos en esta modalidad. Si te digo que hoy es martes, pero tú me estás escuchando el miércoles, gracias por escucharnos en diferido. Y muchísimas, muchísimas gracias a toda la people que estáis ahora mismo congregados y que podemos ver a través de nuestra página, esta que nos indica los lugares geográficos en todo el mundo mundial, en los cuales ahora mismo pues hay personas humanas conectadas para escuchar nuestros alaridos. A los de la tribu de Nazca de la Conciencia Rockera, ya les voy saludando cuanto me digan que están a la escucha. Mientras no me aparezcan aquí saludicos, yo no digo ni pío. Vamos a saludar, eso sí, a los del CSA Magallanes, que el amigo Fernando, con las manos en los fogones, no le da tiempo la mayor parte de las veces a escribir. ¿Había más conciertos que anunciaros? Pues claro que sí, no es que sea una semana repletísima como en otras ocasiones, pero tenemos dos propuestas más que ofreceros y que deciros para que os apuntéis en vuestras agendas, ambas en la capital del Reino de Pakistán. Ratones colorados en el Mosquito Music. Por segundo año consecutivo, Ratones Colorados serán una de las bandas que participen en este festival de bandas locales dentro de la programación festiva del Ayuntamiento de Coslada. Concretamente, Ratones Colorados estarán el sábado 10 de junio a partir de las 20:30 horas y luego actuará otra banda que se llaman Beer Wild, que me imagino yo que se traduce como algo así como oso salvaje. Ojo que salvaje es el oso, eso sí. Un festival que, como te digo, se extiende durante dos días, el sábado y el domingo de este fin de semana. El día 11 de junio actuarán Gorilla Flow, Urbe y, mira, la banda de un muchacho que nos sigue mucho en redes sociales, los Kementari. Juan, creo recordar que se llama. Bueno, desde aquí un saludo para Juan y los Kementari, pero aquí a nosotros las bandas que tienen más relevancia son nuestras bandas asociadas, así que, insisto, dentro del Mosquito Music, el festival de bandas locales del Ayuntamiento de Coslada, el 10 de junio a partir de las 20:30 horas, Ratones Colorados, con entrada gratis. Entrada gratis, entrada libre hasta completar aforo. Tendrá lugar esto en el recinto ferial de la calle de los Almendros de la localidad madrileña de Coslada. Sábado 10 de junio a partir de las 20:30 horas, nuestra queridísima banda asociada Ratones Colorados, de los cuales pues vamos a volver a escuchar uno de los temas incluidos en su último EP, Inopia. Hace poco escuchábamos Jodido Loco, que era el único tema que faltaba de lanzar como sencillo junto con videoclip. Hoy vamos a escuchar otro temazo como es este Encadenado. Encadenado al contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire pesadilla, me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como la contrasentido. Estos grilletes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Todos los días suena esta cuña de bandas asociadas, en la que te contamos cuáles son las características de este proyecto asociativo. Y todos los días nos metemos un palizón de mandar correos a todas las bandas de las cuales tenemos correo electrónico, que son más de 14.000. Y no veas tú lo que cuesta que te contesten los correos. Una barbaridad. Afortunadamente, poco a poco se van uniendo más bandas y son bandas que van a tener más oportunidades a partir de septiembre. Apunten todas las bandas la fecha de septiembre, porque se van a quedar sin muchas webs y sin programas de radio. Que sería antes de que empezase el periodo vacacional puro y duro, pero como han adelantado las elecciones, tampoco se va a activar esa nueva oficina que va a vigilar los derechos en materia de derechos de autor a nivel o bajo la directiva marco de la Unión Europea. Así que bandas, programas de radio, apunten, septiembre. Nosotros venimos avisando esto desde 2019, pero bueno, no está de más volver a recordarlo. Hemos trabajado muy duro para que todo el mundo lo sepa y ya después quien quiera entender, que entienda. Nosotros, por avisar, no habrá sido. Una de esas bandas que tienen conciencia rockera y que lo demuestran, lo acaban de demostrar además, renovando por este proyecto asociativo, son los madrileños Hora Límite en sesión dominical. Efectivamente, tocarán este domingo. Junto a la gente de Indenakin. Este domingo 11 de junio en la sala Hendrix con J. No como Hendrix de Jimi Hendrix. Esta es con J. Muy castellanizado el apellido del célebre guitarrista. La apertura de puertas está prevista para este domingo, como te digo, 11 de junio a las 18:30 horas. El precio único, tanto en taquilla como anticipada, son 10 euros más gastos de gestión. Y, por supuesto, como siempre que hay venta online para los conciertos de nuestras bandas asociadas, en el artículo en el cual está incluido el podcast del día de Pequeño Tenasco, concretamente hoy, el 724, por debajo del cartel anunciante de este concierto de los Hora Límite en la sala Hendrix de Alcobendas, encontrarás Pues mira, me estoy fijando que no lo he puesto, pero bueno, como estoy a tiempo de ponerlo todavía, encontrarás el enlace para la venta anticipada para este concierto de los Hora Límite, como te digo, junto a otra banda que son Indenakin, este sábado, este domingo 11 de junio en la Sala Hendrix, en la calle La Granja número 60 de Alcobendas. No te quedes dormido que te lo perderás. Roxa Roxae. Despierta. Corte número 5 del último álbum de estudio hasta la fecha de los Hora Límite. Este Despierta puede ser uno de los temas que llegan este domingo 11 de junio en horario vespertino en la Sala Hendrix de Alcobendas. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Sección Roxa Roxae. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. En esta ocasión, su nuevo material, cuatro bandas. Tres las vamos a escuchar ahora seguidicas y la cuarta en la sección final del programa para tocarse. Vamos. Todos metidos, todos en el mismo soto. Pero antes de dar buena cuenta de ese nuevo material que nos han hecho llegar, te recuerdo, si quieres sonar en Pequeño Carnasco, haznos llegar tu último videoclip subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Recuerda lo último que tengas subido a YouTube para escucharte y algo de biografía al correo info@asaltomataradiorock.com. Nosotros gustosamente le echaremos una oreja a lo que nos envíes y si nos gustas, no te preocupes. Y aquí en Pequeño Ternasco vas a sonar como van a sonar ahora mismo la banda que te pone ahora, que te pone ya de ya, Roxa Roxae. Desde Ecuador, DEA, D.E.A. Curiosamente tiene el mismo nombre que la agencia antidroga estadounidense. Esta emergente formación hard rock ecuatoriana nos ha hecho llegar su tercer y más reciente sencillo, el cual quieren hacer sonar no solamente en su país, sino en todos los sitios que les dejen y les pongan. Pues ahí está esta falsa realidad de los ecuatorianos DEA. llegado a su fin. Es momento de verte a mí. No lo busques más, ya no hay lugar. Tus plegarias no bastarán. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Entrando los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Tenemos saludos de Afarroba Pride, de nuestro Ternasco de Burchante, San Jamer. Y acaba de entrar al directo también precisamente uno de los protagonistas del programa de hoy, Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, de los cuales os acabamos de escuchar una canción y os hemos anunciado que este sábado 10 de junio estarán a partir de las 20:30 horas en el Mosquito Music, en Leganés, no, en Coslada. No, que estén al lado precisamente. Ignorando tu miseria, pero a ti esas sonrisas te hacen mal. Seguimos repasando el material que nos han hecho llegar unas cuantas bandas esta semana, pues para sonar aquí en Pequeño Ternasco. Arrancando cada uña. Hemos viajado antes hasta Ecuador, hemos cruzado el charco y regresamos al terreno de la piel de toro para escuchar a esta nueva formación punk rock de Badajoz que nos hace llegar su ópera prima, Toys in the Attic, juguetes en el ático, del cual vamos a escuchar uno de los temas que más nos han gustado, el tema titulado Are We Mad Yet? ¿Estamos locos o qué? De una gente que se llaman Whatever. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Sonar el grito característico, el saludo poderosísimo de nuestro ternasco Catalunya Crew Test, que ya está a la escucha y nos lo ha dicho a través de nuestro grupo privado Telegram de la conciencia rockera, exclusivo para los ternascos y ternascas más exquisitos y apoyadores. A tu error has de oír el... Como te estaba comentando, hoy nos han mandado su nuevo material, cuatro bandas. Hemos escuchado dos de ellas, ahora vamos a escuchar la tercera y para el final, lo mejor para el final, escucharemos la cuarta. Ahora vamos a ir con un nuevo proyecto que han emprendido Agus Fernández a la voz y José Ángel Asensio a la guitarra, que eran componentes en aquel grupo que no sé si recordaréis, aquel grupo de los 90 llamado Tango. Tango que reconocer que yo no me acuerdo de aquel grupo. Y tango que reconocer que queda esa experiencia y ese buen hacer de todos estos años queda perfectamente reflejados en el nuevo proyecto, porque la verdad que suena muy bien. Un nuevo proyecto de temas en castellano y en inglés al que han llamado Mazco y del cual vamos a escuchar el segundo tema que han grabado, Tren de Medianoche, Midnight Train. Agus Fernández y José Ángel Asensio, Mazco. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar minutos a toda leche! ¡Cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara! esta mierda es buena. Vaya, vaya, pero si es la banda del porro. Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Cumplidita la primera media hora de programa de Pequeño Ternasco en su edición 724. Si te acabas de enganchar al directo, te recuerdo que lo estás escuchando a través de asaltomataradiorock.com, como no podía ser de otra manera. La radio online del rock. O también nos puedes estar escuchando en directo a través de nuestras emisoras hermanas que pasan nuestra señal justito a esta hora. Las 15:00 hora Madrid. Que también nos pasan otras de esas emisoras y plataformas en diferido en distintos días de la semana. Unas pasan los cuatro programas, otras pasan los del lunes, miércoles, jueves, otras solo del jueves. Multitud de opciones para escucharnos. Además, obviamente también la del podcast, cada día disponible a partir de las 17 hora Madrid en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y también en nuestra propia web, en la web de asaltomataradiorock.com. Buscas el menú principal o bien en Noticias Rock, se abre un desplegable y aparece Ternasqueando, que es el blog de nuestro programa, o en menú principal, en lista de podcast, también puedes encontrar Pequeño Ternasco y escuchar el más reciente programa y los anteriores en nuestro player de podcast. Sea cual sea la manera en que atiendes a nuestras mierdas diarias, muy, pero que muy agradecidos tanto Rox Arrozae como el Menda Lerenda. Y una de nuestras mierdas más exitosas son las secciones, es la sección de secciones Las Bizarradas, que hoy viene cargada de un alto componente chechual. Rox Arrozae, cuidado, no se te agiten los flujos con los titulares. Vamos para allá. Nace el primer campeonato de Europa de sexo. Oh, sí. Gracias por notarlo. Esta es la campeona del mundo mundial, ¿sabes? Suecia ha sido el país que ha dado el paso, un paso en el deporte, dicen ellos, y ha hecho de una actividad algo habitual. Y reza la noticia, para algunas o algunos. No sé yo cómo anda el redactor este o la redactora. Ha conseguido que sea una nueva disciplina deportiva. Quema muchas calorías, ya se sabe. El país nórdico ha sido el primero en registrar las prácticas sexuales como una disciplina deportiva oficial y ha creado el primer campeonato de Europa de sexo. Se va a celebrar en Gotemburgo y en él se reunirán 20 representantes. Pues pone aquí de todo el mundo, pero si es europeo será de Europa, ¿o qué? Cuidado que hay que saber de todo, ¿eh? No vale con la posición del misionero porque está dividido en 16 disciplinas distintas en las que se competirá durante 6 semanas. Joder, esto es más largo que las Olimpiadas. Cada prueba durará entre 45 minutos y una hora. Quien dure menos es que eliminado. Cada una de esas pruebas será evaluada por un jurado profesional que puntuará del 5 al 10 y también habrá un voto del público. Madre mía, que esto es el de Camerón. ¡Menuda orgía! ¿Orgía de cuántas semanas? De 6 semanas de orgía. 6 semanas de bacanal y desenfreno fornicador. Ya pueden ir con cremitas para las partes, porque vamos, tienen que acabar de un escocido. Los participantes además podrán conseguir puntos extras si demuestran que tienen altos conocimientos teóricos del Kama Sutra. No solo se puntúa la práctica, por lo que tendrán que hincar los codos antes de llegar a la competición. Claro, es que no todo va a ser metesacker. Es que no hay quien lo aguante eso. Además, así le dan un toque intelectual al asunto también. Ojo, cuidado, ¿eh? Cultural. Lo tienen todo pensado, todo pensado. Los y las concursantes confirmados y confirmadas hasta el momento son Anjoy de Finlandia. Este nombre es más o menos. Joy es diversión. Ana, diversión. Sexy Lexi de Portugal. Monsieur Lorenzo Viota de Francia. Nek Sinner, Nek Pecador de Grecia. Matthew Meyer de Ucrania. Barbie Sins, Barbie Pecados de Gran Bretaña. Mr. Riddle, que no sé qué cojones es, de Rusia. Sweet Mary de Croacia, la Dulce Mary. Burr, de Rumanía, más que miedo da este. Y Selva la Piedra de España. No podía faltar el apellido La Piedra en un campeonato sexual. Vamos, que estos son deportistas, pero por los cojones. Estos son todos actores y actrices porno. Venga, hombre, por favor. Bueno, habrá que esperar hasta el 8 de junio para ver qué sucede con esto y para ver si en este deporte se cumple el dicho ese que dice de que se juega como se entrena. Mientras tanto, se abren las apuestas. Ladies and gentlemen, tienda. ¿Más? Tienda More. Que es el nuevo sencillo a cargo de uno de los tríos que más están dando que hablar en la escena internacional. Joder, las conocen hasta en Calaceite. ¿Te acuerdas el de la gasolina aquel? Estamos hablando de las hermanas Aguirre, de las güeritas de Monterrey, que siguen dejando boca abiertos a propios y extraños. Este nuevo sencillo de The Warning, ya te lo he dicho, se llama Más, More. Que rima con el amor del campeonato sexual europeo de sexo sexual. Slowly creeping in, I find desire leaves me frozen, stranded, waiting between what could have been. Why am I sinking when I'm fully grounded? Sending, sending. Pregunta que si en las 16 disciplinas estas del campeonato va incluido el tiro de esperma. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues habrá que proponer el tiro de esperma dentro de esas disciplinas del Campeonato Europeo de Sexo Indoor. Porque luego pueden hacer también el Campeonato Outdoor. Todo eso lo graban en vídeo y anda que no tiene videoclips con Hoof para poner y que la gente se haga, se la machaque a gusto. Contenemos la respiración y seguimos con estas bizarradas de alto contenido sexual. Vamos para allá, Roxana Osaé. Le dan un golpe por detrás al coche y arregla la bolladura con un consolador. ¿Pero esto qué es? Pues es doblemente, es un titular doblemente sexual. Porque sí, sí, arregla la bolladura con un consolador, pero primero le han golpeado por detrás. ¡Loca! ¿Qué hacer cuando tu coche sufre un golpe? Pues muchas personas, los más normalicos, no dudaríamos en llevar nuestro vehículo a reparar. Sin embargo, Carla, una usuaria de Twitter, ha tirado de ingenio para arreglar el pequeño desperfecto. Y es que las herramientas que ha utilizado han sorprendido a todos los usuarios de la plataforma. Materiales, agua caliente y la herramienta Mickey. La herramienta Miguelito. El misterioso utensilio en realidad era un dildo, un consolador succionador. Pues cuidado con la potencia que le das, niña, que te puede acabar el clítoris en el fondo del asunto, ¿eh? Con humor e imaginación, la joven junto a sus padres, su hermana y el novio de esta han conseguido arreglar el coche. Sí, y menuda juerga se había montado primero también. Déjame probar a mí. Los pasos eran sencillos. Primero limpiar bien la zona. Y luego aplicar agua caliente. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! Una vez hecho esto, era el momento del dildo succionador. Gracias a la ventosa con la que cuenta, solo necesitaron pegarla donde el bollo y tirar hacia atrás para poder recuperar la forma original de la chapa del coche. Vaya potencia que tiene. Sí, eso, sí, no, ya, ¿no? Te digo que cuidadito con ponerlo, más vale que tenga más vale que tenga un potenciómetro, porque como lo... Es que puedes acabar muy dañada, Vamos, que lo que han hecho es lo que han hecho los chapistas de toda la vida, que soldaban echaban un puntito de soldadura a una varilla y tiraban de la varilla, la pegaban donde el bollo y tiraban de ella. Pues lo mismo, pero con el dildo este super ultra mega potente. Entre risas y cachondeo, la joven ha demostrado que efectivamente el consolador ha funcionado para poder solucionar su problema de chapa. El vídeo que grabó durante el proceso ya cuenta con más de 400.000 visualizaciones y casi 4.000 likes de gente que ha querido unirse a la celebración. Celebration, ese es el título de la canción que estás escuchando, de una gente que curiosamente se llaman Neil el Cochinote, The Dirty Neil. Ya sabemos de dónde han sacado la idea del consolador, ya, ya está que no. Una banda que viene de Canadá, de uno de los lugares, del único lugar donde se nos escucha en Canadá, de Ontario. Free Range of Passions es el título del cuarto larga duración ya para esta formación, de la cual, pues eso, estamos de celebración porque escuchamos ese primer sencillo, Celebration. El relleno. Lo prometido es deuda. Nos quedaba escuchar la cuarta de las bandas que nos han hecho llegar su nuevo material. En este caso, esta baladita es el nuevo sencillo tras un primer EP para la novísima formación madrileña Señor Lobo. Hola, soy Winston, arreglo problemas. Pasado 9 años y aún eres presente. Y precisamente 9 años es el título de esta canción. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda el señor Lobo y San Pedro de Calanda. Como un cohete detrás de esa nube. Para ti la eternidad y para mí la soledad que huye. Perdón por no haberte abrazado más fuerte. No quería imaginar no volver, no volver a verte. Y cada noche te busco. Lágrimas en papel, flores